Hubo distintas movilizaciones, en la ciudad de La Plata sobre todo tuvieron epicentros las más importantes, a 5 años de la aparición, de la desaparición de Jorge Julio López, decíamos testigo clave en el juicio por delitos de lesa humanidad que se le siguió a Miguel Echecolás, que fue quien lo señaló, digamos, a Echecolás como uno de los represores mientras estuvo Jorge Julio López detenido en una comisaría de La Plata. Sí, y aparte recordemos que fue uno de los que dio indicios muy certeros para que después el equipo de antropología forense efectivamente haga excavaciones en la comisaría 5 de La Plata, donde efectivamente se pudo, digamos, visualizar una situación sumamente irregular, con fosas comunes, con una perversión importantísima en relación a, digamos, las prácticas de terrorismo vinculadas que se hacían en esa comisaría puntualmente, y con la hazaña, ¿no?, que con eso se había hecho, con lo cual también cuando uno, digamos, charla este tema con la gente del equipo de antropología forense, al dimensionar la cantidad de cosas que se pudieron descubrir a partir de que él ubica el lugar en donde justamente podían haber algunos cuerpos enterrados, digamos, y también secuelas de lo que había sido el abuso de los policías en esa comisaría, es que también por esa situación, por esa gran revelación que hace, muchos sienten o muchos creen que ese testimonio o esa, digamos, indicación de verdad que él dio en ese lugar, también fue lo que en algún punto hizo que, digamos, se jugara esta venganza contra Julio López. Claro, bueno, él atestiguó en el año 2006, no estuvo presente, ya no estaba para la época, para el momento de la sentencia, para esta condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad de Echecolás. Vamos a tomar contacto con Etel Susperregui, que es integrante de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, para que nos cuente un poco cómo va la investigación y qué fue lo que ocurrió ayer en esta movilización que han hecho. ¿Qué tal, Etel? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, no, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, nos preguntábamos qué novedades hubo con respecto a la búsqueda de Jorge Julio López. Bueno, quiero aclarar que hace más de 2 años que la causa está paralizada. Lo único que hemos tenido últimamente fue un reality donde participó inclusive el gobernador con toda esa operación que llevaron adelante en el Parque Pereira, donde hasta dudamos que hubiese existido el famoso testigo que planteaban que existía, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo falso. Es decir, las verdaderas pruebas que desde organismos, desde un comienzo se fueron presentando, fueron desechadas y se tomaron dos o tres cuestiones así puntuales realmente que no tienen nada que ver con la investigación para llegar realmente a una verdad, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que presentaron los organismos o cuál es la pista por la que ustedes hubiesen preferido que se siga investigando? Desde un principio, primero, desde el momento que Julio López, no uno de los hijos denuncia, avisa, mejor dicho, que no estaba, lo primero que se dijo fue secuestrado. Es decir, esa era la idea porque sabemos que fue un juicio emblemático, el de Echecolás, es decir, por primera vez en la historia se condena a un represor como no solo por delitos de lesa humanidad, sino se le da el carácter de genocidio, ¿no? Era realmente muy importante y sabíamos que no estaba la tía, sabíamos cómo era Julio López, no sabía ir a esconder ni estaba con miedo, como se dijo desde el gobierno, desde los ministerios de seguridad. La pista que se apuntó desde un principio justamente fue a los que Julio López denunció, que fue la bonaerense, grupos de policía con nombres y apellidos, y al entorno de Echecolás, ¿no? Ahí había que apuntar la investigación y no se hizo. Claro. Ahí veíamos algunas declaraciones que hizo en las últimas horas quien fuera ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Ardañán. Dijo que él está seguro de que Jorge Julio López está muerto, que cree que fue secuestrado por una banda mixta. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar esto, de ver o leer estas declaraciones y qué consideración le merecen. Bueno, nosotros, más allá que aún dentro de algo que parezca utópico, exigimos la aparición con mira ya. ¿Pero por qué? Porque creemos que es el Estado, justamente con sus poderes, pues sobre todo dentro del Ministerio de Seguridad, no tienen ellos que decir, bueno, desapareció, está muerto, ¿dónde, qué pasó? Es decir, no somos nosotros los que tenemos que decir eso. Y las declaraciones de Ardañán en su momento quizá hubieran empezado cuando nosotros durante muchísimo tiempo, porque recién a los 6 meses se lo considera como desaparecido. Uh-huh. Es decir, en su momento, cuando realmente tendría que haber hecho esas declaraciones, no las hizo. Y ahora, bueno, sí, ellos tiran como posibilidades, pero no han hecho nada, no han cambiado. Es más, repito, hace más de 2 años y medio que la causa está parada. Es un verdadero, esa causa de Julio López, un verdadero monumento a la impunidad, ¿no? Uh-huh. Etel, ¿qué tal? Buenos días. Justamente nosotros cada vez que nos referimos a este tema hacemos hincapié, digamos, en que desde el 2003 esta parte se comenzó, digamos, a trabajar justamente para que se reinicien los juicios, para conocer la verdad, para que se castigue a los culpables. Digo, y en el marco de esto, muchas veces da la sensación de que esta situación, más allá de que la tienen presente los organismos de derechos humanos siempre y en cada, digamos, acto que se hace vinculado a esta situación, da la sensación de que, digamos, el Estado Nacional quizás no ha tomado esa bandera tanto como, digamos, como la apertura de los juicios, ¿no?, como una bandera propia. Digo, ¿qué lectura hacen de esto? ¿Por qué ustedes consideran que efectivamente, en este caso puntual, la investigación no ha llegado a una, digamos, a una conclusión efectiva como para conocer en efecto la verdad, ¿no? Digamos, ¿qué análisis hacen de esa situación? Bueno, primero quiero aclarar que si bien desde, a partir de, digamos, del 2003, han empezado a ponerse más en funcionamiento los juicios, por ejemplo, ahora ya se ya tuvimos el año pasado a los represores de la Unidad 9, este año estamos, ya hace una semana empezaron en la Ciudad de La Plata los juicios contra algunos centros clandestinos de detención que pertenecían al circuito CAMS. Quiero aclarar que son juicios que están muy lejos de lo que desde organismos estamos pretendiendo, ¿no? Nosotros pretendemos por todos los genocidas, por todos los compañeros. En estos momentos el circuito CAMS, que está integrado aproximadamente por 19 centros clandestinos de detención, 1.700 efectivos conocidos, solamente van a juicio por 5 centros clandestinos de detención y se van a enjuiciar nada más que a 26 represores. Es decir, está lejísimo, más allá que hablábamos desde el gobierno se habla, que son es el gobierno de los derechos humanos, que se abren los juicios. Y es más, a pesar que hace 8 años que las leyes de obediencia y de punto final se derogaron, la ley de obediencia de vida se sigue aplicando porque se siguen enjuiciando a las cúpulas. Sumado al hecho que los que ya están condenados, más del 50% están en arresto domiciliario. Entonces, creo que hay un doble discurso con respecto a lo que es derechos humanos o defender verdaderamente los derechos humanos desde el gobierno. Y con respecto a Julio López, a ver, acá hubo una unidad ideológica y demás, como para, en su momento el gobernador Solá dijo, investigar a la bonaerense que generaría una cuestión de no gobernabilidad de la provincia. Entonces están implicados, nosotros siempre repetimos que uno es culpable por acción o omisión, ¿no? El poder político omitió investigar por los caminos que debían haber investigado. Entonces hoy Julio López, desaparecido en democracia bajo un gobierno que se dice de los derechos humanos, y no haber hecho lo que se debía haber hecho en su momento, investigar como corresponde, es un poco desenmascarar todo ese discurso que está muy lejos y realmente muy lejos. Claro, usted está, un gobierno que defiende los derechos humanos. Está indicando esta cuestión que no es la primera vez que se escucha tampoco, y no es solamente el único caso en el que se nombra, ¿no?, esta cuestión de que investigar algún delito que evidentemente incluye a la policía bonaerense es una situación que puede desestabilizar algún gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, se escucha no solamente en este caso. ¿Creen que tiene que ver con eso, con una cuestión de el poder que aún evidentemente sigue teniendo la policía bonaerense en ese territorio? Ahora, nosotros vivimos exigiendo el desmantelamiento de la progresivo, pero a ver, ¿qué pasa? Por un lado, se quejan de la posibilidad de la gobernabilidad, pero por el otro lado, ¿sí?, esa misma policía que está todavía un porcentaje importantísimo integrada por miembros de los que integraron las fuerzas represivas en la época de la dictadura, sigue intacta. Y sigue intacta porque son necesarios. Son la fuerza de represión frente a situaciones que al gobierno se les escape de las manos, frente a los ajustes que pueda llegar a llevar adelante o que ya están llevando adelante, la que tiene que reprimir es la fuerza de seguridad. Nosotros digamos, se va viviendo y padeciendo, qué sé yo, por ejemplo, la desaparición de Luciano Arruga. Está en manos de la bonaerense. Y es al día de hoy que no sabemos qué pasó con Luciano Arruga. Y lo vemos en otras provincias, cuando la gente defiende sus tierras, como los CUON, es reprimida por la policía. Y si no, ahora, una nueva terciarización, decimos nosotros, de la represión, que es la formación también de patotas que están implicadas, algunos sindicalistas, algunos miembros de Barras Bravas, pero como fue los que padecieron los que asesinaron a Luciano Ferreira, pero a Mariano Ferreira, perdón, pero la policía la necesitan. Frente a cualquier hecho de exigencia de los movimientos populares ante el Estado necesita mantener esa fuerza y la necesita a ese grupo de represivo. Ayer quería conocer cómo fue la actividad y sobre todo preguntar por cómo está la sociedad con respecto al tema, teniendo en cuenta que en su momento había mucha participación, está bien, los momentos a lo mejor de lo que usted denominó como el reality show, ese despliegue mediático que se había hecho para la búsqueda de Jorge Julio López, pero bueno, había como una conciencia y una estar en el tema en la agenda mucho mayor que en la actualidad. Digo, le quería preguntar cómo sigue el tema instalado dentro de la sociedad y cómo fueron también en ese marco las actividades de ayer. Bueno, realmente fue una satisfacción muy grande, fue una movilización de más de 7.000 personas, donde una composición que para nosotros es importantísima, un 70% calculamos que fueron jóvenes, ¿no? Está participando muchos estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores jóvenes. Y realmente no fue una marcha más de andar por la ciudad simplemente. Inclusive, digamos, en la calle y salían de los balcones a aplaudir, pasaban con autos y tocaban bocina de aprobación, se incorporaban a la marcha, ¿no? Y la lectura del documento, que fue un documento realmente muy crítico, era un silencio seguido por todo el mundo y ovacionado cada vez que leíamos las consignas, ¿no? Realmente una respuesta muy, muy importante, incluso superó un poquito nuestras expectativas, ¿no? Y después estamos recibiendo adhesiones de muchísimas organizaciones de distintos lugares del país. Uh-huh. Ethel, justamente por la falta de investigación que hubo, digamos, en este caso puntual, o la causa que está paralizada hace años, digo, ¿ha intervenido en este caso algún tribunal supranacional en donde se esté justamente investigando el caso? Se han hecho denuncias hacia superiores, a tribunales superiores hacia en el extranjero. Pero bueno, se ha hablado, se le han planteado al gobierno nacional, pero evidentemente de esto no se habla. Nosotros sabemos que el gobierno kirchnerista una sola vez, Kirchner, en un acto habló de Julio López. Pero después, y Cristina Kirchner creo que fue en Europa, no sé si en un viaje a España, después nunca más se mencionó a Julio López. Entonces, evidentemente, lo que se está intentando es, nosotros decimos, la tercera desaparición y la definitiva. Pero algo que nosotros, por supuesto, no lo vamos a permitir, ¿no? Es decir, no vamos a bajar los brazos hasta que sepamos qué fue lo que pasó con Julio López, quiénes son los responsables y sean condenados como corresponde, ¿no? Ethel, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario, ¿eh? No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes. Tengo buenos días, estamos en contacto. Hasta luego. Estábamos hablando con Ethel Susperregui, que es integrante de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, justamente una de las que estuvo participando ayer, una de las organizaciones, también forma parte de una de las organizaciones de las que estuvo participando ayer en esta movilización, esta marcha, decía unas 7.000 personas en La Plata que estuvieron movilizadas por la aparición con vida de Jorge Julio López. Y para cerrar este informe, teníamos pensado pasar un fragmento, un audio que está realizado por Mariano Randazzo, lo pueden descargar también del sitio Narrativa Radial, que justamente es una especie de recordatorio al cumplirse 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto.